No, no me puedes dejar así, como un tonto pensando en ti, sin saber por qué te vas. Pero no, no me puedes dejar así, quédate un poco más aquí, quédate un poquito más. Pensando en ti.